Mi abuelo tiene 85 años. Mi abuela tiene 83 años. Ella tiene 37 años. Mi tío Alberto tiene 39 años. Rosa tiene 10 años. Agustín tiene 8 años. Mi papá tiene 40 años. Mi mamá tiene 37 años. Ella tiene 11 años. Me llamo Pedro y tengo 12 años.